mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Dos años después, cuando se esquilaban las ovejas de Absalón en Baal Hazor, cerca de Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey a una fiesta. Él fue a donde estaba el rey y le dijo: «Mis esquiladores ya se encuentran trabajando. ¿Podrían el rey y sus siervos venir a celebrar esta ocasión conmigo?» El rey contestó: «No, hijo mío. Si fuéramos todos, seríamos mucha carga para ti». Entonces Absalón insistió, pero aún así el rey dijo que no iría, aunque le dio su bendición. «Bien, si no puedes ir, ¿por qué no envías a mi hermano Amnón con nosotros?» «¿Por qué Amnón?» Pero Absalón siguió insistiendo hasta que por fin el rey accedió y dejó que todos sus hijos asistieran, entre ellos Amnón. Así que Absalón preparó un banquete digno de un rey. Absalón les dijo a sus hombres: «Esperen hasta que Amnón se emborrache. Entonces, a mi señal, mátenlo. No tengan miedo. Yo soy quien da la orden. Anímense y háganlo». Por lo tanto, cuando Absalón dio la señal, mataron a Amnón. Enseguida, los otros hijos del rey montaron sus mulas y huyeron. Mientras iban de regreso a Jerusalén, a David le llegó este informe: «Absalón mató a todos los hijos del rey. Ninguno quedó con vida». Entonces el rey se levantó, rasgó su túnica y se tiró al suelo. Sus consejeros también rasgaron sus ropas en señal de horror y tristeza. Pero justo en ese momento, Jonadab, el hijo de Simea, hermano de David, llegó y dijo: «¡No! No crea que todos los hijos del rey están muertos. Solamente Amnón. Absalón había estado tramando esto desde que Amnón violó a su hermana Tamar. No, mi señor el rey. No todos sus hijos están muertos. Solo murió Amnón». Mientras tanto, Absalón escapó. En ese momento, el centinela que estaba sobre la muralla de Jerusalén vio a una multitud descendiendo de una colina por el camino desde el occidente. Entonces corrió y le dijo al rey: «Veo a una multitud que viene por el camino de Horonaim, por la ladera de la colina. ¡Mire! ¡Allí están! ¡Ya vienen los hijos del rey, tal como dije!» Pronto llegaron, llorando y sollozando. Entonces el rey y todos sus siervos lloraron amargamente con ellos. Y David hizo duelo por su hijo Amnón por muchos días. Absalón huyó a donde estaba su abuelo Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Se quedó en Gesur por 3 años. Y el rey David, ya resignado de la muerte de Amnón, anhelaba reencontrarse con su hijo Absalón. Cenamos. Segunda de Samuel, capítulo 13, verso 23 al 39. Y sucedió lo que todos sabíamos que pasaría. El odio, si no se trata, termina convirtiéndose en deseo de matar y dañar a otros. Tienes razón. Y si nos vengamos o no, siempre nos convertiremos en personas amargadas y rebeldes. Por eso tengamos cuidado con el odio. Puede acabarnos y destruirnos. Solo Jesús es el antídoto del odio.